tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, venir a mi amor y lo atesto, porque lo que fue mío, mi culpa me escondió. Y hoy lo considero mi amigo, ya me hablaron y perdí de la batalla por tu amor. Regálcale que amor de noche, no hay nada que el sexo te dio la compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Al creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido fulano con el premio y yo el perdedor. Una mezcla dura de bachata con solamente éxito. Tú sabes mi estilo, ya tú sabes, tú me conoces, variedad todo el tiempo. Aquí no hay miedo. Espérate. Aquí no hay miedo. Saludos para La Roca. Voy a comenzar tempranito con los saluditos y también a regalar boletos. Saludos para La Roca, mi hermano. Gracias por la sintonía. Los sordos, los enamorados. Francisco y Evelyn. Francisco, lamento mucho. Acabo de mirar una noticia sobre un temblor muy fuerte que pasó en Ecuador, de 6.4 en la escala de Richter, que es un temblor muy fuerte. Así que espero que todos en Ecuador estén bien, que no hayan víctimas mortales por este terremoto. Y que Dios esté con ustedes, Ecuador. I love you, Ecuador. Soy un hijo adoptado de Ecuador. Yo soy un ñañito aplatanado. Saludos para David González, a.k.a. El Trujillo Candelier. En Paris, New Jersey. Gracias, mi hermano. Saludos para Jesús también, que anda por ahí en sintonía. La Virgi. Wilson Guerrero, el capitán. El cromo. Tatica, ya toca el cromo y el capitán. Salúdame a la pion que anda por ahí también. De lejito, como Reggie Miller. Bueno, como Steph Curry ahora. ¿Quién se quiere ganar boletos? Aquí tengo un par de boletos para llevarte a nuestro super concierto privado con Chencho Corleone, pionero del reggaetón. Desde los 90 matando, Chencho, Plan B, Chencho y Maldi. Comienza a marcar ya 1-800-963-0963 solamente por invitación en este super concierto que tenemos para ti. Los boletos no se venden. Todo presentado por Boost Mobile, 1-800-CANTAZO, Doctor Ken Model, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y MejorCrédito.com. Tienes la llamada número 9 al 1-800-963-0963. Los boletos son tuyos. Voy a elegir la llamada número 9, Ari 44, así que comienza a marcar ahora mismo, right now.

estaba ruteando pensando en ti salir del caserío. Quiero probarte que sé esta noche, bebé, me traje los cuatro por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que se puede responder. Bebé, no quiero que tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party en área, tú te sueltas. El party en área, tú te sueltas. Pero estoy pendiente de ti, los pines de presuman. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plumas. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Y si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Y por fin estoy contigo, mami, nuestra bella, bella, bella, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieres, quieres, pero no quieres nada fijo. Ay, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ay, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me suelto quito. Como gavete. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Bonito. La número uno para lo más pegada, la X96.3, el ritmo de New York. Recuerda, baja nuestra aplicación Euforia, que es completamente gratis. Euforia. Así me puedes escuchar donde quiera que tú vayas. Así tú me puedes llevar contigo en tu teléfono móvil sin miedo. Voy a poner esta canción ahora de Celia Cruz porque a veces uno tiene que darse ánimo a uno mismo. Si tú no te la das, ¿quién te la va a dar? Mírate en el espejo a ver si dite, oye, tú eres demasiado, demasiado capaz, demasiado inteligente, demasiado duro. Dátela en el momento que la inseguridad entra a tu mente por los ataques. Es el momento donde tú comienzas a perder la guerra. Te pueden debilitar de todos los lados, menos pierda. Nunca pierda tu capacidad mental, tu fuerza mental, el enfoque. Eso es lo que tú necesitas para pararte todo el tiempo. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que llorar. La vida es un carnaval, es más bello vivir. Es el número aquí en cabina para los boletos. Los boletos que tengo de Chencho y Maldi. Llegó el momento de elegir la llamada ganadora. La X26.3 de Ritmo de New York te lleva a ver a Chencho y Maldi. Chencho y Maldi en concierto privado. Jueves 30 de marzo. Estamos ya a menos de 2 semanas. Los boletos solamente te lo puedes ganar aquí con nosotros. Y ahora mismo la número 9 se lleva estos boletos que tengo aquí conmigo. 1-800-963-0963. Hello, buena. Tú eres la llamada número 9. ¡Buya! Quédate ahí para tomar tu información. ¡Felicidades! Prepárate a bailar reggaetón de la mata duro con Chencho y Maldi, cortesía de la X96.3. Levántate gozando con La Gozadera. Cosas que te pasan o te han pasado mientras has estado soltera o soltero. Una vez me consiguió una noviecita boricua. Yo estaba como por los 24 años, jovencito. Ajá. Ah, pues esa muchacha me entrecogió a las 11 de la noche. Faltaban 15 para las 2. O sea, yo tenía una montañita así de preservativo que ni un ninja la brincaba. Sí. Y cuando me estoy poniendo la ropa que me voy, me dice ella, ¿pande tú vas? Y yo, no mami, ya, ¿eh? le hemos dado en la madre, ya. Ya, no, ya hemos explorado todo. Pero ahora es que estaba comenzando y no, tu madre. Si te vas por esa puerta, no me llames más. Yo, pues no te llamo más nunca, me vas a matar. Media tóxica. La Gozadera, de 5 a 10 de la mañana, por la X96.3, el ritmo de New York. I'm getting vaccinated with Prevnar 20. So am I, because I'm at risk for pneumococcal pneumonia. I'm asking about Prevnar 20 because there's a chance pneumococcal pneumonia could put me in the hospital. Age 65 or older, you may be at increased risk for pneumococcal pneumonia.

te ama. Te di mi corazón y hoy me deja destrozada mi alma. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y hoy me dices que no, se acabó de repente. Que te amó y hoy dejas para siempre. La número uno para lo más pegada, la X96.3, DJ Anthony Rey. No hay miedo, papi, dile. Dime, fue lo que me hiciste. Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste. Que tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otra pero no sabe igual. ¿Para qué te voy a mentir? Ando con loco pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l gino, para el vacilo. Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste hasta liendra, habla romántico. Le pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un día. Sé que existe la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo no. Condado, pinta el mar. Amanecimos ese día. Yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti.